muchos cabezales que variaban las fórmulas, haciendo que las ideas perdieran su originalidad y su principio. Las fórmulas básicas habían sido transgredidas por los hijos pensamientos. Indudablemente, una parte pequeña del universo burbuja esfera comenzó a sentir los estragos de la mala nutrición, porque al alimentar esa parte del universo inadecuadamente, la energía que regresaba a ellos era de pésima calidad, de cristales oscuros y de vibración distorsionada. Por lo tanto, cuando estos se retroalimentaban de ella para continuar elaborando ideas, descubrieron que esa energía era inservible, de baja calidad y desnutrida. Los pensamientos adversos, cuyos cristales ya estaban llenos de vanidad y soberbia y retroalimentados con una energía desnutrida, comenzaron a elaborar ideas que no se adaptaban a la realidad que ellos conocían. Eran ideas extrañas, raras y de difícil ejecución. Una pequeña parte de las burbujas esferas estaba enferma, y si nosotros sabíamos que esas esferas enfermas formaban el ADN del universo, entonces debíamos tomar serias providencias, porque si no, la disfunción etérea iba a causarnos un enorme problema. Fue demasiado tarde, la enfermedad se estaba apoderando poco a poco de todos ellos, y nosotros, los que estamos contando esta historia, fuimos testigos de esa anomalía. Para salvarnos de la disfunción, tuvimos que tomar profundas decisiones. Estudiamos caso por caso y llegamos a la siguiente conclusión. Las energías pensamientos enfermas debían separarse de las sanas. Para ello, teníamos que dividir nuestra realidad en dos, lado izquierdo las adversas y lado derecho las aleatorias, nosotros. De esta forma las mantendríamos en cuarentena hasta que pudiéramos salvarlas. Esta decisión causó en nosotros una gran preocupación, porque significaba una separación, y nosotros no sabíamos qué efectos colaterales produciría aquella en nuestra energía. Las adversas se rebelaron, se negaron, se opusieron, y en ese momento comenzó la guerra entre ellas y nosotras. El principio único, preocupado por el avance de los acontecimientos, aunque no quería activar los elementos de sobrevivencia, se vio obligado a hacerlo. Para comenzar el proceso de cura de sus hijos pensamientos adversos, y por el desequilibrio que estaban ocasionando, el principio único y sus hijos pensamientos aleatorios hicieron estudios profundos para revertir la falla causada por la disfunción etérea. Para ello, tuvieron que descubrir cómo los pensamientos se habían enfermado. ¿Cuál había sido la causa principal? ¿Cómo se habían generado la vanidad y la soberbia? ¿Cuáles eran los códigos que no habían resultado? ¿Cómo, estando alrededor del eje, del centro, ellos habían podido enfermarse? No era suficiente para estar protegidos. Si tenían la sabiduría y la perfección, ¿cómo pudo haber sucedido eso? Y así comenzaron los estudios de la mente. Causas del desequilibrio. Cuando el principio único creaba, no reparaba en que, al hacerlo, las energías emanadas eran de diferente vibración, ritmo, calidad, frecuencia, signo y frecuencia. Él creaba solo con el deseo creador y para él todos sus hijos eran iguales, mas no era así. Esa diferencia en la creatividad ocasionó que en un mismo principio único cohabitaran diferentes energías que, al mezclarse unas con otras, formaron secuencias vibratorias. Al chocar unas con otras, éstas emitieron descargas atenuantes y aleatorias. Queremos decir que las energías pensamiento salían creadas con diferentes características, las cuales eran impulsadas para diversas finalidades, y esas diferencias fueron las que ocasionaron la disfunción. Cuando los hijos pensamientos comenzaron a clasificar y ordenar la energía, cometieron también muchas fallas debido a que la clasificaron por calidad y no por secuencia.